será muy tarde, ya estaré muy lejos de aquí. Cuando te decidas a saber que hay locos que te escriben versos, que buscan la noche como un lobo en celo, hechizando lunas que saben a ti. Dime, ¿qué te hace sentirte más fuerte que el viento? ¿Que eres la reina o princesa de ese absurdo cuento? Ven, dímelo, que no es amor. Ven, dímelo, que no es amor. Cuando tú comprendes que el fugaz asalto de tus pensamientos, que jugarse entero por los sentimientos, te cuestas al alma y a veces morir. Ya será.